voy a contarle la historia de mi vida. La mala suerte que a mí me sucedió, hice a una ingrata con todo mi cariño, y la malvada de mi amor se burló. Adiós mujer, me alejo de tu lado, a otras playas me voy a recordar, de aquellos días felices que pasamos, y que a mi tierra no volveré jamás. De aquellos días felices que pasamos, y que a mi tierra no volveré jamás. Las leyes me sacaron de mi pueblo, porque creían que me iba a enriquecer. Tuve dinero con que corresponderle, y fue la causa con que yo fracasé. Adiós mujer, me alejo de tu lado, a otras playas me voy a recordar, de aquellos días felices que pasamos, y que a mi tierra no volveré jamás. De aquellos días felices que pasamos, y que a mi tierra no volveré jamás. Días felices que pasamos, y que a mi tierra no volveré jamás. De aquellos días felices que pasamos, y que a mi tierra no volveré jamás.